Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, y donde solo esos astros se dan cita en esta interesante historia de la podcastfera de videojuegos española, esta interesante historia del Club Vintage. Hoy en Málaga, en Game Polis, el evento de videojuegos de Málaga, con algún que otro problema, pero bueno, iremos comentándolo a lo largo del programa de hoy. Casi que primero presentando a nuestro amigo Eduardo Polonio Gutiérrez. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con muchas ganas de empezar aquí el programa, rodeado de toda esta gente que ha venido a vernos. Y nada, un debate interesante sobre los juegos clásicos. ¿Que lo sabes ya? Sí, sobre todo porque lo pusiste ayer en Twitter. Ah, vale, fantástico. Amigo Cristian Sevilla. Pues muy buenas noches, y yo también estoy muy contento de ver a tanta gente aquí. Y bueno, y de hablar de un tema que es bastante jodido, pero que está ahí. Sí, vamos a hablar largo y tendido sobre este asunto, sobre esta especulación o no. Veremos a lo largo de esta hora de programa que tenemos, que ya sé que va a ser una hora de especulación y juegos clásicos digitales. Tenemos a Joshua Couture de Retro Entre Amigos. Un placer tenerte aquí, amigo Joshua, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacerme sentarme aquí en esta mesa redonda barra cuadrada que estáis montando, y deseando hablar de todo y poner a parir a Capcom y sus amigos. Bueno, yo venía un poco a defender a Capcom. Veremos cómo me sale la jugada con las cosas buenas que hace, que también hace muchas cosas buenas, pero creo que bastante malas. Amigo José Manuel Fernández, Speedy, Methodologic, Mundo Gamers, tantas cosas. ¿Cómo estás, amigo Speedy? Tantas cosas y tan poco dinero para comprar retro, qué mal. Muy bien. Eso porque no habéis estado en su casa, cabrón, ya. vendo cosas, ¿qué tal? Bueno, Speedy, es un placer tenerte aquí también hoy, y más en vivo. Hace un año que no estábamos en vivo en un programa. Pues sí, pues qué bonito. Un año exactamente. Sí, lo pasamos bien ahí en Barcelona, ¿eh? Y sigo sin perro, ¿sabes? ¿Estás bien, Speedy? Sí, ahí en Tonix. Chiste interno. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, os da la bienvenida a este debate sobre juegos clásicos, sobre especulación o no de juegos clásicos en la red, juegos descargables, en el que, bueno, los protagonistas sois vosotros también, que espero que intervengáis durante la realización de este programa. Sin más, amigos, comenzamos. Bienvenidos al Club Vintage. Gracias. Bueno, estamos aquí en Málaga, hemos decidido tomar este tema porque con la llegada también de Xbox One, PlayStation 4, con las distintas, incluso las rebajas de hoy de Steam, que si no me equivoco empezaron ayer, se venden muchos juegos antiguos, se venden muchos de títulos que a día de hoy, cuando nos gusta jugar a juegos clásicos y tal, se nos hace muy complicado el acceder a ellos de forma física. Por lo tanto, estas descargas digitales nos vienen muy bien para poder disfrutar de estos títulos en nuestras consolas actuales. ¿Cuál es el problema? El problema, evidentemente, es que a veces, o normalmente, por desgracia, estamos pagando precios que no están a la altura de lo que podríamos esperar de los juegos que estamos jugando. Y eso, evidentemente, se convierte en un auténtico problema. El problema llega, en realidad, cuando nos damos cuenta de que mucha otra gente, muchas otras desarrolladoras y distribuidoras, intentan sacar más beneficio de algo que, en teoría, no lo sé, lo vamos a discutir hoy, tiene un precio, tiene un valor, pero que quizás se sobredimensiona hasta niveles de abuso ya total, abuso total y discriminado de estas obras clásicas que en teoría son arte, ¿vale? Que en teoría queremos calificar como un arte, pero que han pasado muchos años y que quizás no tenga el precio adecuado. Son muchas experiencias, son muchos temas, evidentemente, porque podríamos hablar ya no solo de consolas, no tenemos por qué hablar de PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo Shop, lo que vendría a ser Steam. Podemos hablar incluso de Good Old Games, podemos hablar de muchas propuestas y muchas ayudas y muchos elementos que a lo largo del tiempo han ido añadiendo estos juegos clásicos, ¿no? Pero que a la hora de recoleccionarlos de alguna manera que sean más económicos que lo que sería tener el título original con la máquina original, pues nos encontramos con un auténtico problema, ¿no? Queremos jugar a Shenmue. Ahora mismo, Speedy, no podemos hacerlo de otra manera casi que jugando con la Dreamcast y el Shenmue original. Pues sí, hombre, evidentemente si huimos de la idea casi hereje, ¿no?, de recurrir a la emulación y tal, ¿Cómo vas a tirar de esa manera, no? Puedes asomarte, como ha pasado aquí en la tienda, que he visto un Shenmue 2 así muy bonito y cuando he mirado el precio claro, he salido corriendo, ¿sabes? Y si no, ¿qué haces? Tiras del reno. ¿Del reno? Claro, es que no tienes otra opción a veces. Quiero decir, es que no estamos aquí para hacer apología de algo que no defendemos. Sí. Pero es que a la hora de la verdad, tampoco se nos están dando opciones válidas, a la hora de la verdad, para disfrutar de esos juegos que en teoría no tenemos acceso a ellos. Si Sega le diese... a Sega actual le diese por traernos un Shenmue 1 y 2 HD a un precio lógico para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, lo que sea, y pudiésemos jugarlo, pues no tendríamos que recurrir a ciertos elementos que quizás no nos gusta. Y es que incluso hay gente como que se vuelve en contra de los emuladores también. Quiero decir, es que son tantos elementos, tantas cosas, que al final se torna un debate como muy complicado, Edu. No sé cómo lo verás tú. A ver, es que siempre a la hora de jugar a juegos clásicos es que o nos dejamos la pasta en la hora de comprarte el original, o es que lo único que nos queda es la emulación, o que alguna compañía se dedique a sacar ese juego. Lo que pasa es que quizá pagamos demasiado por algo que tampoco nos aporta eso que hemos pagado. En este caso, por ejemplo, hemos visto muchos juegos que salen después en descarga. Y piensas, guau, es que si tengo que pagar, pues no sé, 8 euros por una versión de un juego que encima te puede dar errores gráficos, te puede dar muchas cosas, a veces piensas, no sé si es mejor llegarme a bajar el emulador, en este caso. Lo que no hay derecho es que te encuentras, por ejemplo, un Final Fantasy VII, que es un juego que además en el Club Vintage es evidente, lo queremos mucho, nos lo descargamos en nuestra PlayStation Vita pagando 5 euros, que hubo una oferta también hace relativamente poco, y nos encontramos que estamos jugando con errores gráficos. Nos encontramos el Symphony of the Night, que acaba de bajar a 5 euros, lo ponemos en nuestra PlayStation Vita y nos encontramos que hay errores gráficos. Estamos hablando de que Nintendo saca en su eShop, en su consola virtual, saca un Super Mario Bros. 3 en el año 2006 y vende 1 millón de unidades de Super Mario Bros. 3 descargables. Y lo está vendiendo a un precio de 5 euros. Un juego de Nintendo Entertainment System, si no me equivoco, año 1989. Y en el año 2006 te casca 1 millón de unidades más con algo que no se está distribuyendo, algo que no se está vendiendo en caja, algo que, en fin, no genera tantos problemas como podría generar ahora mismo vender un cartucho de NES, evidentemente. Entonces, si estamos aquí incluso a veces defendiendo que el arte, el videojuego es un arte hasta cierto punto, que también esto sería un grandísimo debate, ¿cómo puede ser que estemos pagando tanto por algo que debería ser compartido, no? Tú te vas a un museo y puedes ver todos los cuadros que están allí. En el caso del videojuego parece ser que no es ese caso, y de hecho van a estar arrancándonos hasta que no podamos más. Incluso ahora mismo todavía quedan, lo hemos comentado, esto ya es casi más de Arcadia Gamers que del Club Vintage, pero sabemos que PlayStation va a tener un contacto con Gaikai en el que, según se comenta, podremos disfrutar de toda la librería de PlayStation 1, 2 y 3 mediante la nube gracias a Gaikai. ¿Cómo será eso? ¿Sabes? Sería una oferta estupenda, por ejemplo, el disponer de una tarifa plana para disfrutar de todo el catálogo de juegos de PlayStation 1, 2 y 3 en PlayStation 4 Vita por una tarifa plana de, yo qué sé, 5 o 6 euros, ¿no? Eso sería realmente un punto a favor por parte de Sony. Pero, claro, de la idea de la felicidad de Tony a lo que puede encontrarse al final, Cristian, pues... No, la verdad es que puede ser una cosa chunga. Bueno, solo tenemos que ver cosas como, bueno, lo que has dicho de Sony, de Castlevania, de los fallos que puede llegar a tener, Final Fantasy VII, o, por ejemplo, las ofertas que hay en Steam de juegos que son de otro sistema operativo más viejo, como podría ser, por ejemplo, la colección de Fallout, que te encuentras que juegos como el Fallout 1 o el Fallout 2 necesitas bajarte un parche de terceros, o sea, de una persona, de un ruso que te ha hecho un parche para que lo puedas rular en Windows 7. Es que es una cosa que tiene su lógica, que estás pagando por un producto que no lo puedes utilizar, y no sé cómo será yo con el Gaikai. ¿Tú cómo lo ves eso, José? Joder, Tony, me ha enseñado como 25 trapos y no sé a cuál acudir. Acude al que quieras, porque es que podríamos estar... Bueno, narices, yo veo varios asuntos. Lo primero es que, por ejemplo, a nivel las descargas digitales de productos antiguos, lo veo bien, porque es una manera fantástica para que mucha gente pueda acceder a un producto que no está a su alcance. Y si me permite, eso es otra manera de luchar contra la especulación absurda del material físico. Cuanto más gente pueda jugar a los videojuegos y más barato, y si es posible a 0,50, y que no sea 0,50 euros, que sea 0,50 pesetas, mejor todavía para mí. Correcto, y si las casas quieren regalar uno, pues cada mes o cada dos semanas, me parece fantástico. Lo que queremos es que cuanta más gente lo conozca, pero recordemos que incluso los videojuegos antiguos, primero son un negocio y luego son, y algunos son un arte. ¿vale? De modo que no, en ninguna casa de software te va a decir, claro, que está, usted tiene que defender su arte. Pero usted, yo defiendo mi negocio. Y mi negocio es vendértelo lo más caro posible. En algunos casos muy recientes, lo que hacen es realmente enervarte. Por ejemplo, el Midway Origins, que ha salido para 300, para 360 recientemente, que trae una recopilación de recreativos de Midway, que son unos 27 recreativas, si no quiero recordar, no solamente está basado en una emulación, terrible emulación. ¿Hasta qué dinero de por medio? Claro, pero no solamente eso, sino que encima el disco, el DVD de 360, no incluye absolutamente nada, ni entrevista, ni art, ni historia del juego. Sencillamente juega a los juegos y punto. Lo cual te demuestra que es lo que la industria discográfica lleva llamando toda vida refritos. Te lo vendo hoy, te lo vendo mañana y te lo vendo mañana con una cinta plateada. Y además es que yo no sé si estoy loco, no sé si vosotros lo recordaréis, que cuando empezamos a hablar de PlayStation 2, por ejemplo, que se hablaban de DVDs, 4 gigas muy locos, con mucha capacidad y tal, yo recuerdo que se hablaba de meter en un mismo DVD catálogos enteros de máquinas, quiero decir, del rollo Neo Geo Collection, todos los juegos ahí metidos, ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado en 2013? Nos hemos encontrado a una empresa random china vendiendo una random Neo Geo que huele a vino y que viene con una colección de juegos, Edu, que haría vomitar al niño Jesús. Sí, sí, o sea, no sé, podrían haber elegido juegos buenos, ¿no? O sea, no digamos que sean juegos malos, ¿no? Pero siempre que te pongan una acorde a cosas que, vale, te viene un Fatal Fury 2, correcto, pero también te viene un Galo Marco de Wolves. Te viene un Samurai Shadow 1, correcto, te viene el Last Blade 2. Pero nos hemos encontrado con una consola, primero, que no emula totalmente bien, eso para empezar. Para seguir, que lo más interesante de esa consola es el arcade stick, que no es propiamente dicho, y aún así tiene piezas chinas, que no es el original de Neo Geo. Es decir, que al final, ¿qué compramos? ¿El juego o nostalgia? ¿No? Porque al fin y al cabo no estamos comprando el juego original, esperamos que lo emule bien y no lo emula bien. Y de hecho esa consola me da exactamente igual que mucha gente opina que no, pero esa consola salió para poder emular después. Porque si no, ya me explicarás por qué sale una consola basada en Neo Geo y tiene 6 botones. Sí, eso es verdad. Una consola basada en Neo Geo con 6 botones, que eso ya era como... Era para meter CPS... Eso sabe Dios que era para meter CPS2. Pero además, fíjate que no tardó ni un día en ser emulada. Efectivamente. Cuidado. Efectivamente, ya ves la seguridad, o sea, que tiene la consola. No pasó ni un día y ya se estaban metiendo juegos de CPS2 en un sacrosanto cartucho de Neo Geo. Dice, jugar al Street Fighter en Neo Geo debe ser como muy mal, ¿eh? Speedy. O sea, sí, no, lo que yo viví en la consola en su momento, ¿no? Porque a todo el que era usuario de Neo Geo en su momento y disfrutó de esos juegos, lo ve a un nuevo nivel. O sea, el añadirte la dificultad añadida a un juego, ¿no? De encontrarte con latencia cuando juegas, eso es alucinante. Los juegos son más difíciles porque hay latencia, ¿no? Ahora más reto. Más reto todavía. Reto retro. Toma ya. Qué basura, por Dios. No, fue lamentable. Y lo peor es que han salido nuevos packs. Cuando pensábamos que eso salía del carajo, han salido nuevos packs. Y de lo más surrealista también, ¿sabes? Unas colecciones muy extrañas. Os recordamos, caballeros, que si alguien quiere intervenir, es el momento, ¿eh? Que cualquiera que le apetezca, por favor. Adelante, un aplauso a este valiente. Nombre, por favor. Hola, soy Dani Vega, conocido como Seth, en el entorno de podcasting. Quería comentar. ¿Qué podcast, perdón? Bueno, unos pocos. Retro entre amigos, Afriki Town, Indie Podcast. Fantástico. Vamos, no será por podcast. Pues quería comentaros un par de cosas. Yo creo que lo que se debe, digamos, premiar cuando se compra siempre es el trabajo. A mí lo que no me parece justo es que digas, como han sacado algunos de estos remake HD, dice, venga, tal juego, versión HD del juego, y lo que hacen es coger en los parámetros de arranque y cambiar la resolución de renderizado. O sea, realmente has trabajado 5 minutos escasos y te sacan el juego y ahí se quedan, ¿no? Después, por ejemplo, te ves, ahora sale uno que me ha llevado una sorpresa grata, el Final Fantasy XX2, cuando he visto que Square ha redibujado tanto las texturas como los personajes. Uh-huh. Digo, hombre, estoy pagando, vale, a lo mejor pago 30 euros por el disco, vale, pero hay trabajo detrás. Y que los usuarios de PlayStation Vita nos la han pegado doblada también. También, para variar. ¿Sabes qué? No sé si los amigos oyentes lo sabrán, pero resulta que Final Fantasy X y X-2 se venden en un mismo juego en PlayStation 3 y en Vita han dicho, no entra, por separado. Comprado. El Final Fantasy X-2 lo va a comprar, que yo me sé. Compardo. Yendo al retro, en la Xbox teníais el Gear Kung Fu y ese redibujaron los personajes. Y dice, bueno, hasta el Gauntlet creo que redibujaron los personajes. Hombre, no está mal pagar a lo mejor viendo que hay un redibujado detrás, aunque sea poquito, pero Claro, pero es que además... ¿Por una emulación? Acuérdate que el Jar Kung Fu valía 400 Microsoft Points en Xbox 360 en el arcade. Venían redibujados los fondos, que me acuerdo del fondo de la primera pantalla, que era una especie de cascada ahí muy bonita que la habían hecho, y valía 400 Microsoft Points, pero en algún momento Microsoft se subió a la parra y dejó de poner los juegos a 400 Microsoft Points. No sé si Microsoft o los distribuidores de juegos, que también tienen aquí una gran parte de la culpa, y ya no vemos juegos a 400 Microsoft Points. Ya no los vemos, ahora son todos 800 Microsoft Points mínimo. Y algunos se subieron mucho más que otros a la parra, porque igual que hemos tenido reediciones en HD, como estábamos comentando, o entre comillas HD, nos encontramos con SNK, dice, hostia, el Samurai Shodown 2, pues va a valer 800 Microsoft Points, ¿eh? Es curioso, ¿no? Porque yo lo que no entiendo son los precios de SNK, en mi caso, ¿no? O sea, vemos juegos como caso de, si mal no recuerdo, Metal Slug, ¿no? Que dices, ¿por qué vale lo que vale? El XX, Vale, ¿1200 era? 1200, ¿vale? Y después sale Neo Geo Battle Coliseum, que es un juego de Atomic Wave y tal, que estaba todo redibujado otra vez. En vez de ponerle un filtro, pues cambiaron mucho las cosas, desde ilustraciones nuevas hasta rediseño de personajes. Vale 800, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? Debería estar más trabajado, ¿no? En Metal Slug, que es el caso, en Neo Geo Battle Coliseum lo pagué a gusto, y en Metal Slug no lo pagaría a gusto. Tenemos un nuevo amigo que quiere opinar. Caballero, ¿cómo se llama? Sergio. Sergio, ¿qué nos cuentas? Cuando saque la Play 4, ¿en qué se diferencia de la 3? Buf, eso casi que es una pregunta más para mañana, para el Calle Games, para el Club Vintage. Pero lo que te puedo contar es que de momento hay muy pocas diferencias sobre la mesa ahora mismo. Creo que vamos a tener que esperar por lo menos hasta noviembre para acatarlas todas, porque se tienen que presentar muchas cosas todavía. Ahora, la diferencia sobre todo es que una va a valer 400 euros y la otra 500 pavos. Y te van a meter un Kinect por la cara que nadie quiere y muchas otras cosas que casi podríamos estar horas y horas hablando. Ah, vale. Muchas gracias. Y eso, no sé, estábamos comentando además eso que estábamos comentando sobre los juegos y los catálogos enteros que iban a venir en Blu-rays y DVDs, pero es que incluso, ya que estamos hablando de DVDs que iban a venir en catálogos enteros, cuando nos fijamos cuando sale Blu-ray, algunos osados pensamos, bueno, ahora no tendrán excusa. Ahora no tendrán excusa. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues que casi que es peor. No, vamos a ver. Yo lo que creo es que la industria, a nivel de lo que es jugabilidad retro, está perdida. Cosas como, por ejemplo, el caso que habéis comentado de la SNK, por ejemplo, eso es, a los verdaderos aficionados a SNK como nosotros, realmente nos duele. Porque lo que realmente nos preocupa es que haya personas que piensen que esa era la jugabilidad de los juegos de SNK. Y que el mando tenía ese tacto. Y eso es lo que realmente nos enerva a los verdaderos retroaficionados, que sabemos que lo están vendiendo como lo auténtico, y es lo contrario de lo auténtico. Cuando se hace eso, o cuando Nintendo pone en su tienda juegos que siguen con la conversión mal hecha de los 50 a 60 hercios y lo sacan sin modificar para que vayan a su velocidad real, eso es lo que realmente nos molesta a todos. Bueno, eso ya. Entonces, es que es insultante. Claro, pero es pues que además lo que no estamos comentando, Joshua, es que la Neo Geo X es el precio. ¿Sabes? Que encima es que nos sentimos absolutamente imbéciles con el precio de pensar, ¿esto qué es, colega? ¿Sabes? Por mucho que te venga una consolita portátil, dices, tío, no puede ser. Tendría sentido si todos los componentes fuesen idénticos a los que tenía la Neo Geo original en calidad. Tú coges ese mando de esa nueva Neo Geo y tú dices, bueno, esto nadie que haya tenido el mando auténtico puede sentir lo mismo para manejar los juegos de lucha que este mando que han vendido nuevo. Por supuesto. Tenemos otro amigo dispuesto a darnos su opinión. ¿Su nombre, caballero? A ver, yo soy Twin Factory, el troll de Frikitown. Pues voy a poneros una situación todavía más dura. Imagínate que Estados Unidos entre en guerra y de pronto... Me gusta. Y de pronto... Bueno, no me gusta la guerra, pero perdón, me gusta el ejemplo, me gusta cómo empieza. No hay sistema político que dure más de 100 años. No. Imagínate que Steam desaparezca. La gente sudando. Imagínate que entre en guerra y de pronto Steam desaparezca de la faz de la Tierra. ¿Quién toma responsabilidades ahí? Porque claro, si no te puedes conectar, no puedes jugar. Los juegos comprados no los puedes descargar después. ¿Y qué toma? Te vendrá Dave Newell y te dirá, espere, señor, voy a su casa con un pendrive. Bueno, por lo menos, a lo menos, mira, en GOG, por ejemplo, te lo puedes descargar y coleccionar los discos duros allí. Es una colección como cualquier otra. Sí, el, en GOG. He visto a gente que colecciona máquinas de coser, que quiero decir que... Sí, sí. Pero imagínate, Steam de pronto desaparece y tenemos algunos, más de 600 juegos en Steam, incluso algunos que llegamos. Es realmente un problema grave. Sí, sí, pero es que incluso no hay que irse tan lejos, ¿eh? Porque si recordáis, Xbox 360, tú te descargas el Doom, que se presentó en 2006 el Doom de normal en Xbox 360, y de golpe lo quitaron. Entonces tú imagínate que con tus 20 gigas de memoria que tenías cuando te compraste la 360, eres de esos panolis que se compró la consola el primer día, como aquí el servidor, y ahora todo el mundo tiene 500 gigas, pues tienes 20 gigas sin el juego y ya no lo puedes descargar, has tirado el dinero. 800 Microsoft Points que has tirado. Que si mal no me acuerdo, volvieron a poner. Y el Wolfenstein 3D volvieron a ponerlo hace poco también, pero es un susto, es un susto. Un follón, vamos. Lo que quiere decir es que esa inseguridad existe y hay mucha gente además que con el tema este de conectar la consola con lo que se comentaba en realidad, porque ya tenemos que hablar casi en pasado con esto de Xbox One, comentaban, claro, lo que va a pasar con esto es que vamos a matar el juego clásico. Vamos a matar el juego clásico porque si no hay conexión no podremos acceder a ella. Y dentro de 30 años, cuando queramos jugar a nuestro juego retro, que serán los de Xbox One, no podremos jugar porque no habrá conexión. El servidor se habrá caído. Bueno, estas son responsabilidades, en verdad, que Microsoft y Sony y Steam, por supuesto, todo el mundo debería dar por sentado que existen y que la gente está un poco asustada con este tema, ¿no? Pero parece que estamos lejos de tener respuestas a esas preguntas que nos hacemos mucha gente. En todo caso, volviendo al tema de los juegos clásicos, yo creo que en lo que estábamos hablando a la hora de disponer por parte de las empresas estos juegos online, lo que logramos evidentemente es lo que comentaba yo antes, ¿no? Que estamos consiguiendo que ellos se quitan del medio el hecho de que la gente casi comience a sacar dinero de estos cartuchos, que ellos ya no ven un duro de la segunda mano, etcétera, que son juegos que ya habían vendido hace muchos, muchos años, y encima ellos sacan un dinerito bueno, bueno, ¿sabes? Pero a la hora de la verdad, pues nos encontramos, por ejemplo, cuando se estrena Wii U, Speedy, nos llega el Balloon Fight a 50 hercios, ¿sabes? Es que parece que no aprenden, lo arreglaron, pero no aprenden. Pero el caso es que Nintendo sabe perfectamente que es... ¿Qué es lo que tiene? Lo que tiene entre manos. Es que lo sabe perfectamente. Y lo tiene totalmente blindado, Speedy. Saquen lo que saquen, yo conozco muchos apasionados de Nintendo, y el mero anuncio de que va a salir un Balloon Fight en su Wii U, que ya lo tienen, da igual, lo tienen repetido 20.000 veces, pero... Yo estaba contando el otro día, tengo el Symphony of the Night en todos lados, tío. Te pasa como a mí. Yo lo llevaba al patio, así como los cromos, a cambiarlo, ¿sabes? Pero un Opal, ¿tiene un Opal? Lo tengo repe. No, yo solo voy a comentar que el hecho de que Nintendo, bueno, hablamos de Nintendo como mal, pero veamos también el catálogo que ha hecho en la 3DS, los juegos que ha sacado en 3D, que no han tenido el éxito suficiente, reprogramados por Arika, y que no ha vuelto a sacar más. ¿Por qué? Nadie se los ha comprado. ¿Por qué todo el mundo es capaz de comprarse un Super Mario Bros. 3 de Nintendo, pero la gente no sigue con el concepto de modificar los juegos a 3D? O, por ejemplo, la nueva política de Sega en la consola de ponerlos en 3D también, juegos como el Sonic, como el Super Hakon, como el Space Harrier, que a ver si nos llega alguna vez en España. Pero... Sí. No, pero claro, nos encontramos con eso, que hay gente que sí, pero hay gente que no, y evidentemente, claro. Ya os digo, luego al final es que parece que es un delito ponerse un emulador en un ordenador, ¿sabes? Parece que es un delito, y creo que tampoco hay derecho a eso, cuando tampoco nos están dando muchas opciones lícitas a poder disfrutar de esos títulos en nuestras consolas. Yo creo que es la solución absoluta para muchísimas personas para poder disfrutar del retro. Pero perdona, por hacer una pequeña puntualización de lo que comentaba ante el compañero, por citar un caso que se os consolará a todos, porque el caso que ha puesto el compañero de que Estados Unidos entra en guerra y segunda Steam, quizás es muy exagerado, pero por ejemplo, bueno, no hace tanto tiempo, la segunda naviera más grande del mundo, con cientos de barcos, se le hundió uno y quebró. Se llamaba el Titanic, vale, de acuerdo, era un barco ganso. Pero, qué barco, pero sí, sí, pero y estaba lleno de gente rica. Y era retro, ¿eh? Ya sí, pero se hundió un barco y quebró. Entonces, Gaikai o Steam, chico, puede pasar cualquier cosa y hasta luego Lucas, ¿no? Se acabó todo lo descargado, ¿no? Uh-huh. De modo que a mí, vamos a ver, la carretera de los juegos descargables me gusta porque está bien asfaltada, es cómoda, es práctica, pero se lleva a un barranco. Y el barranco es que al final va a pasar como cuando la gasolina, que dijeron que si te la echabas tú la gasolina te iba a costar más barato el litro. Y al final no te cuesta lo mismo, te lo echas tú, te lo echa un tipo. La realidad es que al final no hay tipo en la gasolinera, te lo echas tú y al tipo lo han echado y no vuelve, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Al final el juego descargable va a costar lo mismo que el juego físico o más. Y cuando hayamos conseguido que no haya ningún tipo de alternativa, entonces nos van a cobrar por juegos descargables lo que nos dé, lo que les dé la gana. Pero si es que además lo estamos viendo ya, ¿no? Algunos Call of Duty en 360 que valen 60 pavos descargables. Y eso es lo que hay. Vaya tela, sí, sí, demasiado. Caballero, ¿cómo se llama? Yo me llamo Raúl. Raúl, encantado. Y felicitaros por vuestro programa. Es un placer estar aquí. Bueno, yo lo, respecto al tema del precio, yo creo que las compañías lo miran distinto desde distinto punto de vista que nosotros. Nosotros lo vemos como algo nostálgico, que queremos volver a coleccionar, que luego queremos rejugar. Pero yo creo que las compañías lo que buscan es, saben que tienen un producto que es llamativo, que el resto de jugadores que tienen alrededor, los jugadores nuevos, han oído hablar de esos juegos, y yo creo que los precios los ponen precisamente para enganchar a esa gente que no ha jugado esos juegos y saben que esos juegos son buenos. No para los jugadores que hemos jugado esos juegos anteriormente y que sabemos que la calidad que tienen. Entonces yo creo que, que lo que aprovechan es eso, es intentar enganchar a los nuevos. Ya el caso de Nintendo lo vemos claro, de juegos de Game Boy, que los gráficos que tiene la Game Boy, él ha hecho que cuestan 6, 7, 8 euros, por Dios. El Link's Awakening creo que eran 5 sí, pavetes, sí. Frescos, yo o más. Yo estaba deseando cuando salió... Pagué. Lo pagaste, pues yo me atrás, ¿no? Yo debo ser imbécil, no hago más que pagar por juegos que ya tengo, ¿sabes? Sí, debo ser tonto. Vamos, esa es mi opinión. Y sobre esto que estás comentando, si te lo paras a pensar, yo pregunto, lanzo aquí la pregunta al aire, quien quiera responder, que se levante y tiene otro micro, que ¿no saldría más a cuenta para Nintendo y compañía poner los juegos la mitad de precio y vender 6 más? Quiero decir, en vez de vender uno, vende 6. Sí, bueno, también nos saldría para Nintendo más fácil sacar los formatos digitales más baratos. No venderían más y les costaría menos el formato. Es que no al final, si nos fijamos, es que son una serie de preguntas que nos hacemos los jugadores y que no encontramos respuesta a ninguna de las maneras. Claro. Sí, pues sí, aquí el señor Friki Town quiere repetir. Bueno. La verdad es que si esta compañía se lo propone, realmente ganaría bastante dinero. Ganaría bastante dinero. Porque ya que... ellos ya tienen esos juegos ya están hechos, ya lo tienen ya explotado, ya han vendido lo que han vendido, ya han pagado lo que han pagado. Es que creo, el ejemplo perfecto es Super Mario Bros. 3, creo, porque sí, es sí. El juego más vendido de NES y vende 1 millón de unidades en 2006. Tú eso se lo dices a Miyamoto en 1989 y se te ríe en tu cara. No, ya. Tampoco, en ese año le dice que va a salir una consola llamada Wii con un palito y tampoco te lo crees. Ahí con un mando de distancia, ya ves. Se va a creer, dice, vamos a reventar otra vez la televisión con el mando de distancia. Sí, sí, ya verás tú. Vamos. Pero, vamos, realmente, incluso ellos pueden incluso ponerlo a precios mucho más baratos, mucho más accesorios, regalarlo incluso, a lo mejor cuando tú compras juegos, tal juego, te regalamos dos juegos de esta plataforma. Incluso fidelizar más clientes, que es lo que yo intenté buscar. Pero como realmente ya es cliente. Lo va comprando solo prácticamente, no hace falta recorrer esas técnicas. No sé qué ya haga la Wii U, tendría que utilizar esa técnica que está ahí un poco difusa. Vamos a decir. Pero es que fíjate, yo no sé cómo lo veréis vosotros, caballeros, pero yo creo que en su momento se usaba hasta cierto punto la excusa de revolver esos clásicos, y nunca mejor dicho, a las consolas. Porque tenías, por ejemplo, opciones online que nunca habrías soñado. Por ejemplo, recuerdo el Strip Show Race 2, reventarme a hostias con el Funs en su casa, yo en la mía, jugando online, y decir, joder, pues esto es la hostia. Encima, Sega Vintage, 400 Microsoft Points, maravilloso. Pero, claro, los tiempos pasan y, claro, ahora es una obligación tener online y casi es que no es ni noticia. Yo me pregunto, gente como Capcom, por ejemplo, vamos a sacar aquí ya el de esto. Capcom, por ejemplo, Dungeons and Dragons. 1200. Chronicles of Mystara, sí. ¿Vale? 1200. La pregunta, ¿no tenemos otra opción de jugar a Dungeons and Dragons desde que sale en recreativa que una versión que sale en Sega Saturn en Japón? En Japón, que vale un pastón. Que vale un pastón, que está recortada, porque no podemos, a bote pronto no podemos jugar a cuatro players, o sea que dime tú. Y técnicamente la única opción que tenemos a recurrir es el emulador. Sí. Pero es que hay algo que se nos olvida a los jugadores de juegos clásicos. Y es que hablar de un emulador para nosotros es mamao. Vamos, tú te vas al mame, te coges el juego, te coges la ROM, ¿tienes el cartucho en tu casa? Sí, claro. Pones pim pam. Tengo la placa. Claro, tengo la placa, tengo la CPS2 allí. Quiero decir que lo vemos muy fácil, pero una persona normal de la calle que pudo jugar en su día Dungeons and Dragons, Shadow Over Mystara, por ejemplo, es un mundo bajarse un mame, ¿eh? Es un follón gordísimo, que si las vio por aquí, que es el juego por acá, que la rompo por allí, por allá. Por ejemplo, esto lo hablábamos con Alfon en su día, cuando hicimos el programa de Shenmue, ¿no? Y te decía, bueno, es que jugar al Shenmue es muy fácil a día de hoy, te compras una Dreamcast, te compras el Shenmue 1, el Shenmue 2 y lo juegas ya. Pero es que al momento que tú le dices a un tío, es que para jugar al Shenmue tienes que comprarte una Dreamcast, ya el pavo se hunde. Sí, sí. El pavo se hunde, ¿dónde va a comprar una Dreamcast? Al Cash and Converters. Bueno, coge la Dreamcast, te la lleva a casa, enchufas la consola, se resetea. Y se resetea, y se resetea. ¿Y qué haces ahí? Meterse en EOL. Bueno, a lo mejor no conoce EOL. Tampoco. Claro, es que, quiero decir, es que son muchos problemas. Métele RGB en la tele nueva, ¿qué pasa? Maravilloso. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final Capcom puede preocuparse hasta cierto punto de que el jugador tenga en casa su juego para que pueda disfrutarlo. La pregunta es, ¿Capcom quiere hacerlo por el jugador sabiendo que tiene un legado de juegos maravillosos, como aquí el señor que lleva la camiseta del Cadillac and Dinosaurs, que, en fin, maravilloso? ¿Nos lo sirve como pobres jugadores míos que quieren jugar a mis obras o dame el dinerín, guillo? Hombre, a ver, está claro que no lo hace por el jugador. Quiero decir, quizá el caso de Dungeons and Dragons, por ejemplo, a ver, sí, son 1200, es caro, tal, pero es que tampoco hay otra forma de jugarlo, a no ser que sea un emulador. Pero, por ejemplo, tienes el caso anterior, ¿no? Darkstalker. Pentakill. Pentakill, seguro. tienes el caso anterior, Darkstalker, ¿no? Un juego que se ha reeditado millones de veces. Darkstalker, ¿te acuerdas lo que pasó, Edu? ¿Te acuerdas de la noticia? La primera noticia. Sí, que estaban decepcionados con las ventas. No, la primera noticia fue, hola, somos Capcom, Darkstalkers, 1600 Microsoft Points. ¡Fuera, fuera! 1600, ¿eh? Media hora después, no, 1200, perdón, 1200. ¡Uy, qué rata! ¿Sabes? Vale, no. Ahí está el problema, ¿no? O sea, 1200, Darkstalker. Una compilación, a priori, mal. ¿Mal? ¿Por qué? Mala, porque viene dos juegos salteados, que dices, ¿por qué? Falta el uno, no vienen las reediciones finales. Efectivamente, si me haces una recopilación, hazla bien, o sea, méteme todos, algún extra, que siempre viene bien, o sea, estás pagando 1200 Microsoft Points, quiero un extra. Al final es que ahora mismo, si yo tengo el Darkstalker de la PSP, tengo mejor versión, menos por el mando, ¿vale? Porque eso ya sería otra cosa, pero tengo mejor versión de lo que ha salido en el Xbox Live. Quiero decir, no habría sido tan difícil y yo creo que habría sido mejor solución haber sacado, por ejemplo, un Darkstalker Anthology, ¿no? Es decir, el Darkstalker 3 con opciones de poner personajes a otros estilos, etcétera, etcétera. Como hizo con Play 2, es que no lo entiendo. Quería ver el dorsal, ¿eh? No el trasero. Perdón, sí, caballero, ¿cómo se llama? Soy Alejandro. Alejandro, bienvenido. Vengo de Sega Saturno, como... ¡Hombre, bueno! Oh. Mala gente ahí, ¿eh? Sí, muy malo. Bueno, el tema es que yo creo que... Yo sé que a Ryo Suzuki le encantaría estar aquí hoy, ¿eh? Esto es un debate que él se relame, el cabrón. Yo creo que Casco... Un saludo, Alfon. Que incluso si lo hubieran sacado más caro, iba a tener que pasar por la caja porque tienes una versión, como tú has dicho, que está recortada, que aparte necesita un cartucho de datos que vale un dineral también... Uh-huh. Que son los dos jugadores, pero no me parece el caso más grave. Viendo, no, era por citar un ejemplo así medio conocido. Como cosas como Wild Arms, que yo fui tan contento de comprármelo, 10 euros, me gustaba mucho, y me encontré un juego en inglés que aquí salió en español. Por ejemplo, cosas muy lamentables. Pero luego veo lo que tú has dicho. Sobre Trio Rey, Sony llegó a costar 200 Microsoft Points, y yo creo que saben... Ellos saben el valor de mercado que tiene, que un juego barato no lo pueden poner más caro. Y además fíjate que Sega es una empresa que ha sacado estos juegos en multitud de formatos. Quiero decir, no es como Nintendo, que esto también incluso daría para otro debate muy interesante, que es el blindaje que tiene Nintendo con respecto a su biblioteca, que tiene cosas muy positivas y cosas negativas. Esto sería un debate con muchos puntos de vista, evidentemente. Pero el caso de Sega es un caso de que ha vendido no solo en Xbox 360, sino que venden Sony, PlayStation 3, venden iTunes, venden cualquier plataforma que se te pueda ocurrir. Yo creo que hasta está vendiendo en Ouya. No, es mentira, en Ouya no vende nada. Como Virtua Fighter 5 Final Showdown, que no lo puedes encontrar en otro lado. Y era la hostia. A 1200 Microsoft Points, incluso estaba a 600 hace poco. Pero claro. Y Daytona USA, porque por ejemplo la versión de Saturn de Daytona USA era un poco lamentable. Y la del Bazar, pues al final lo encontré a buen precio y a mí me pareció bien. En algunos casos me parece, pues, aceptado a pagar. Luego otras cosas como el Willan o el Final que te encuentras la llevó y su fiesta está en segundo piso, pues, un poquito lamentable. Por supuesto. Y nada, la enhorabuena a daros, que soy unos máquinas. Uy, nosotros damos la enhorabuena a vosotros y quedamos todos en casa, porque nos encanta Sega Saturno. Bueno, tenemos otro amigo que quiere comentar la suya. Cuéntenos. Soy Javier, vengo de parte de First Person Gamer, que es un podcast de Bilbao. Yo cuando había hablado de Capcom no he podido evitar acordarme de cierto caso que está generando también polémica, qué es lo que va a ocurrir con la quinta parte de la saga de juego de Ace Attorney, de 3DS, que va a llegar aquí solo en digital y en inglés. Estamos hablando de que se están ahorrando muchas cosas solo por traerlo en digital. La cosa es, es decir, a mí el problema del, es decir, el idioma no, ya verás que ha dejado de ser un bloqueo, porque es que ya te tienes que acostumbrar porque no queda otra para jugar. Pero no hay derecho. Y ya no hay derecho y eso. La cosa es que el problema está en que la gente ahora está diciendo, pues es que yo no me voy a comprar entonces el juego porque quiero hacerle la puñeta a Capcom y que se entere de que nosotros no queremos eso. ¿Pero qué ocurre? Que es que si le hacen la puñeta a Capcom, la sexta parte no la olemos. La sexta parte no la olemos. Yo soy así de masoquista y yo el juego me lo voy a comprar el primer día porque soy un fan de la saga a rabiar. Pero claro, ahí está la cosa de qué pensar, porque es que... Y luego la cuestión es que todavía el precio no se sabe. Todavía el precio no se sabe y tengo... No querrás apostar. 45 euros. Yo voto por los 30. Bueno, 30. Yo soy positivo. 30. Si mal no hay un juego ahora muy parecido al Guardian Hero, no sé si es de la misma gente, que ha salido por 30 euros, al no salir en físico, es muy posible que el... Ojalá, Dios te oiga, amigo Cristian. Salga que Dios os oiga, macho, porque... Ojalá 30 euros y ya es mucho, pero yo bueno. Veo 45 euros como 45 soles, macho, de verdad, ¿eh? Yo espero que no. Veremos a ver. Pero es que al final... ¿Qué posición... Hay que tener en ese caso? Es lo que te iba a preguntar, ¿tú qué hacemos? Claro, es que sí, al final... Claro, una jodienda, porque es que Capcom ahí nos está abriendo el ojal y nos está diciendo... ¡Para adentro! Claro. Pero es que si eso, luego la sexta parte decimos... Ah, no, es que se queda en Japón. ¿Eh? Nos quedamos con cara de gilipollas. Bueno, tenemos al Naruhodo, ¿sabes? En Japón. Sí, y bueno. Ahora, por ejemplo, Svensson, que es el que estaba... metiendo más caña con el hecho del formato físico, ayer se largó de Capcom. ¿Qué? Es que estoy de vacaciones. Ayer Svensson se largó de Capcom y unos cuantos más que están echando más gente. Hostia. No le gustaba el percal y dice, me voy. ¿Tú lo sabías? No me había enterado. Es que estoy de vacaciones, ¿sabes? Intento no meterme en página. No, pero, guau, muy fuerte eso. Muy, muy fuerte. Me has dejado de piedra, vamos. Pero es que... te lo paras a pensar y es un poco surrealista que claro, con la que se están ahorrando podrían intentar traerlo en castellano, ¿no? Que menos, pero no está confirmado que llegue solo en inglés, pero es no, que no, está confirmado. Yo es que lo he dado por hecho totalmente, pero vamos. Llegaron el propio Benson llegó a decir, si me dais mucha caña, a lo mejor lo traemos en físico. Lo del inglés, y, ¿no? Y el caso, esto claro, estamos hablando ya de una cosa que casi no es retro, pero que evidentemente tiene que ver con lo que estamos comentando hoy, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Project Keystone también en Nintendo 3DS. Sí. O Virtus Last Reward, que también ha llegado aquí, un juego que apenas es conocido, que yo me lo compré encantadísimo, pero que claro, un juego así que es tan poco conocido ha llegado en formato físico, y luego Ace Attorney, que es una saga bastante más conocida, aunque aquí haya vendido... Mierda, no ha vendido nada. ¿Mm? O sea, desgraciadamente soy un fanático de todos. A mí pero... es que me encanta, pero... Y la dice, coño, ha llegado el VLR y este no. Ya. Teniendo en cuenta que la primera parte se quedó en Estados Unidos. La primera parte, exactamente. Yo he tirado de importación. Sí. Y que son juegazos. Yo estoy encantado que lo hayan traído. Y la tercera parte, ojalá la traigan aquí también. Que espero que lo hagan. Pero es que es un problema. Luego tenemos eso que estábamos comentando. El Project Keystone sale el viernes pasado. Te llega el juego a España en inglés. Y luego, inevitablemente, porque no olvidemos que yo siempre he defendido que las cosas deberíamos, y creo que es una opinión, yo creo que las cosas deberíamos comprarlas aquí en España, porque al final nos encontramos con mil problemas si no lo hacemos aquí, ¿vale? Pero es que es perfectamente legal traerlo de Amazon UK, es perfectamente legal. Mi pregunta es, para Namco Bandai, ¿por qué tengo que decirle al tío que se está leyendo mi reseña de Project Keystone que se compre el juego en España, si le sale más caro y lo va a tener exactamente igual que en UK, que está en inglés? ¿Sabes qué? Me cuesta... Es un debate interno, ¿no? Speedy, ¿quieres decir cómo lo haces? Es que... Es lo que tienen las compañías a día de hoy, de que directamente con ciertos títulos saben que ese núcleo de usuarios, que parece que es un público muy objetivo para determinada franquicia o lo que sea, pues lo van a comprar, esté en castellano o esté en inglés. Entonces, que menos, ¿no? Nos vamos a sacar en el idioma de Shakespeare que vamos a vender igual, ¿no? O sea, ante el desconocimiento, el que lo va a comprar en Amazon lo va a comprar sí o sí allí, y el que compra en España ya puede salir en español que en inglés, que ahí sacamos tajada y sacamos dinero. Y eso es lo triste, ¿no? Que nunca se piensa en beneficio del usuario realmente, ¿no? Dicen, demasiado es que te lo vamos a traer y que vas a poder ir a la tienda a comprarlo. Tenemos otro nuevo amigo, por favor, ¿cómo te llamas? Perdona. Hola, buenas tardes, mira, me llamo Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Cuéntanos. Encantado. Y... me siento como Pedrerol, ¿eh? Aquí. ¿Qué? Que me siento como Pedrerol. Ah. Es un chiste interno. Nada, en primer lugar quisiera felicitaros por el gran programa que hace de Club Inta. Y también mencionarte que tu buena intervención en Punto de Pelota, que lo vi. Dejaste que entraba... No echamos una risa. Pedrerol lo dejaste... Nos echamos una buena risa a mi costa. Mira, nada, mi opinión era, volviendo un poco a lo de antes, lo de la descarga digital, es que yo lo veo como un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque te permite tener joyas como Castlevania Symphony of the Night por un precio bajísimo y encima traducido al español, pero sí, también deberíamos hablar de cómo está traducido el castellano en Xbox Live. Pues te metes en el diccionario de bestias y alguien escurrió el bulto ahí de una manera bastante grave, ¿eh? Sí, pero bueno... Y el Mateo 16-26 no sale. ¿Sabes? Cuando dice Mateo 16-26, el tío que estaba traduciendo... ¡sí! ¿Quién es Mateo? ¿Mateo no sale en el juego? Oh. Pues esto que yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo que te pueden meter, digamos, la clavada por un lado. Yo es que tampoco veo mal que se reediten tampoco en HD los juegos antiguos, ¿no? Porque ahí está, el que quiere lo compra y el que no lo compra. Y lo veo una buena oportunidad, por ejemplo, en mi caso que Shadow Colossus no lo pude jugar en PlayStation 2, pues lo veo una buena oportunidad para jugarlo, digamos, con versión mejorada en PlayStation 3, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues en ese sentido sí lo veo bien, pero lo que no veo bien ya es que por cualquier juego de hace tiempo, cualquiera, ya sea un Sonic Fighter o lo que sea, te estén cobrando ya una barbaridad y eso es lo que no veo yo tampoco justo. Y no, termina. Ah, no, referente a lo de Steam, yo es que soy muy maniático. Yo prefiero tener el juego en formato físico. O sea, si voy a pagar lo mismo, prefiero tenerlo en formato físico y en mi estantería. Pero yo Steam lo veo también así un poco, porque la verdad que, salvo la época de oferta, yo no veo tampoco eso de pagar lo mismo por uno descargable que hasta en formato físico y digital. Lo puedes tener, digamos, en formato físico, lo mismo, al mismo precio que formato digital. Y salvo la temporada de oferta, no veo tampoco eso, vaya, personalmente, vaya, mi opinión. A mí lo que realmente me duele un poco a la hora de cuando estamos viendo todos estos lanzamientos retro, reconvertidos y tal, es el pensar que... Puede sonar un poco romántico, pero pensar que no hay nadie de los que prácticamente desarrollaron esos juegos en ese día, ¿no? Y tal, y saber la mecánica de cómo funciona, por ejemplo, una Sega o una Capcom que directamente le dice a un grupo como el entorno este de Fantasion 9, o Fantasion 9, que ha dicho, parece esto lo de Beyond, dos almas, ¿no? Más allá de tus ojos. Pues dicen, venga, o sea, una empresa dedicada prácticamente a gestionar la emulación de productos antiguos a precio de saldo. Hazme esto, venga, y te sale el juego así, o sea, te da una sensación de que ahí no hay mimo ninguno, de que son conversiones, el mismo Shadow Colossus, o sea, un juego que tenía una oportunidad no solo de demostrarse en HD, sino de jolín, acelera esa tasa de imágenes por segundo, que ya era bastante triste en PlayStation 2, y sigue igual, prácticamente, en PlayStation 3. O sea, no, me duele en el alma ver lo que hacen. Pues ya digo que, vaya, que yo prefiero que estén ahí, que lo compre el que quiera, a que no estén. Pero el problema es que no le meten el contenido suficiente para justificar una nueva venta. Ese es el problema. Y nada, muchas gracias por la intervención. A ti. Otra nueva intervención. Hola, soy Seth de nuevo. Quería comentar... En primer lugar, lo de Steam tiene gracia, porque muchas veces tú compras un juego físico de PC y lo que te viene dentro es el ejecutable de Steam con un archivo de copia de seguridad de Steam dentro. O sea, realmente, lo quieras o no, lo vas a tener en Steam. Sí o sí. O sea, ese juego, aunque lo compres físico, si se cayera Steam, ese juego deja de funcionarte. Así que en la misma estamos. Y con respecto a las adaptaciones, hay que separar la conversión, o sea, lo que es la recreación del juego, a simplemente hacer un port. Y aquí meto un punto interesante. ¿Sabéis que cuando metéis juegos de Wii en Wii U ya salen en alta definición? Sin pasar por ningún tipo de programación. Que es la prueba inherente de que el código realmente no tienes que tocar nada. Solamente la representación de la resolución. Eso en cualquier juego de PC te vas a las opciones y le dices, pues lo quiero en 640x480 o lo quiero en 1920x1080. y lo cambias en una opción de las configuraciones. No hay que reprogramar nada. Pero, por ejemplo, te encuentras otro juego donde sí sería necesaria la reprogramación. Una vez en uno de los programas estábamos discutiendo sobre si sería un remake del juego este de los ninjas que había en PlayStation 2 el de los samuráis, el que salía Jean Reno en la tercera parte. Ah, el Onimusha. El Onimusha 3. Y yo explicaba, digo, mira, Onimusha 1 no se va a poder convertir en la vida a 3D. ¿Por qué? Porque es que ese juego tiene los fondos pre-renderizados. Y las compañías lo que hacen es una política del mínimo esfuerzo. Yo cojo el juego, le cambio dos texturas, como mucho. Le reprogramo un poco como ha hecho Square, que ya es raro que se haga eso, y lo saco. Ahora, redibujar los fondos, tenemos caso Final Fantasy VII, tres cuartos de lo mismo. Me está estresando. Diría Capcom. El único caso que conozco de redibujado de fondo en condiciones lo hizo Capcom, irónicamente, con el Resident Evil 1. Es el único juego que se ha rehecho enteramente. No cogieron y sacaron el de Play en la GameCube, sino que lo redibujaron. Pero las compañías, eso es un esfuerzo que no van a hacer, no les renta. La pregunta, claro, entonces sería saber si eso les renta o no les renta, ¿no? Porque, claro, es un esfuerzo casi... Es un esfuerzo, pero es que también está sacando un desarrollo que va a venderse por un precio bastante alto, ¿no? Antes he puesto un ejemplo que creo que es complicado, porque no se puede poner a Nintendo como ejemplo de nada. Porque Nintendo va a su alegre boliche y ellos siempre van a hacer lo que ellos quieren, guste o no. A veces creo que aciertan y a veces creo que se equivocan rotundamente. Ponías el ejemplo del millón de copias que ha vendido Mario. Perfecto. Claro, vete tú a saber cuántas serán, pero bueno, imagínate, en 2006 era 2007 era un millón de copias. Pues ese millón de personas que lo han comprado están diciendo a Nintendo, "Sí, dame más de esto a este precio." La gente está y con votando. Con estos hercios. Exactamente. La gente está votando con su cartera y un millón de personas han dicho sí, más, por favor. Entonces, ¿por qué van a bajar los precios o van a distribuirlo más barato, más económicamente? Y luego hay una cosilla que he leído en varios sitios. Hay una pelea por muchas marcas, por muchas casas de software, de oírlo de lo que ellos llaman de 0.99 crap. Es decir, ellos intentan posicionar sus productos a mayor precio, sabiendo que van a vender menos, pero para huir de que lo consideren la porquería esa que se compra por 99 centavos. De esa manera ellos se posicionan como en un estatus un poco mejor. Y las ventas al final van a ser grandes porque van a tener grandes beneficios. ¿Venderían más a menor beneficio? Posiblemente, casi seguro. Pero de esta manera mantienen un estatus y siguen teniendo una enorme cantidad de beneficios. Este debate se lleva casi al fútbol, ¿sabes? Que ahora mismo... No, en serio, en los estadios de fútbol te cobran 70 euros por una entrada... Y no llenas el campo, te van 10.000, 15.000 personas. Digo yo, ¿no será más rentable llenar el campo vendiendo las entradas a mitad de precio y vendiendo 8.000 millones de Coca-Colas a 4 euros? ¿Sabes? Porque eso también es un negocio, ¿eh? Las Coca-Colas. Sí, joder, si se venden, hace una así. Caballero. Ahí va. ¿Su nombre? Soy Juan. ¿Qué tal, Juan? Cuéntanos. Que yo era un poco en representación de lo que ha dicho aquí un amigo, de que estos relanzamientos están dedicados a los que... Vale, a los nuevos jugadores, ¿no? A los que, de estos nuevos jugadores, los que conocemos esos títulos, lo compremos. Y yo creo que las empresas no tienen absolutamente ni idea de este público, el público que yo me encuentro. O sea, nos ponen en la tesitura de comprarnos, para empezar, tener tarjeta de crédito. Que no es fácil hasta que no llegas a los 18 mínimo. Eso, y depende cómo tampoco lo tienes. Porque todavía no soy el tema, ¿no? El Elíseo del retro GOG, ¿no? Mm-hmm. Que, vaya, nadie tiene quejas de GOG, por lo visto. No. No podemos acceder, eso es lo primero. Después, la reedición HD, pues la mayoría salen mal. Tipo caso Silent Hill. Madre mía. Aquí podemos hablar largo y tendido, ¿eh, Speedy? Fino el juego. Esa niebla buena. Porque yo llego, claro. Juego Metal Gear. Yo me compro el Metal Gear. Claro, lo disfruto un montón mi edición. No sé qué. Digo, la edición estas son la leche. Me compro mi Silent Hill y lo tiro a la basura. Básicamente. No sirve para otra cosa. Y eso es lo que quería decir, simplemente que creo que las empresas deberían de replantearse su target, básicamente. O sea, que no intenten ajustar tantísimo el precio para ganar tanto ellos y que los que se compran los juegos por inercia no se quejen, que son los que verdaderamente jugaron esos juegos en su día. El problema es que nos quejamos y muchos de nosotros pagamos. Exactamente. Eso pues es lo malo realmente. Y muchas veces pienso que la mayoría de las veces el público que las empresas tienen en mente a la hora de desarrollar ese tipo de versiones, de traslaciones a la actualidad y tal, no es realmente el jugador nuevo. Yo pienso que saben muy bien que el jugador que los ha jugado en su día y que tienen la misma versión del juego en su plataforma anterior, en la generación inmediatamente anterior, es muy, muy susceptible de volver a caer, a comprarlo. Y eso lo veo todos los días. O sea, yo tonto de mí que lo hago, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Es muy triste, ¿no? Y luego estoy aquí quejándome. Así. Claro, y pasa lo que pasa. Y eso, y de... Estos juegos no están bien. Esto no mola, ¿eh? Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Espero haber dicho algo potable. Hombre, tanto por Dios, por favor. Bueno, madre mía. Le vamos a dar hasta un aplauso, o sea, que ya ves tú. Bueno, estamos, yo creo que está siendo muy interesante, además, gracias a vosotros y a vuestra participación hoy, que os agradecemos muchísimo y que espero que os esté gustando este debatito. Tenemos otra nueva intervención, caballero, ¿cómo se llama? Otro bello, Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Perdona. Estamos intentando hablar del tema de que si a las compañías les es rentable o no es rentable. ¿Qué le cuesta a una compañía un producto que tiene desde hace ya muchos años hecho, que lo tiene ya terminado, colgarlo en internet, colgarlo digitalmente? Yo creo que el coste es mínimo y en el momento que venden una copia ya le están sacando beneficio, prácticamente todo beneficio. O sea, por un juego que, como bien dices, ya fue vendido, claro, en su momento. Por ejemplo, el Super Mario. El Super Mario ya ha vendido un montón. O sea, colgarlo en internet digitalmente para que la gente lo descargue, a Nintendo le tiene que suponer prácticamente nada. Un esfuerzo nulo de muy pocos megas descargables. Exactamente. Y por lo que pagan, ¿sabes? En el momento que venden un mínimo, nada, cualquier copia que venden lleva prácticamente estos beneficios, con lo cual, ¿les es rentable a la compañía? En el momento que venden dos o tres copias, sí. Y volvemos a lo que ha dicho Speedy, es que ya los que hicieron ese trabajo ya lo hicieron en su momento y ya a día de hoy los pobres ya no están ni muchas veces ni en la compañía, ya no se sabe nada de ellos. Entonces, a la compañía le da igual poner el precio que sea, intentan luchar eso, no ponerlo a 0,99 como están los juegos de móviles, o sea, intentan que los juegos de consola no se conviertan en lo que tienen los móviles ahora mismo en el mercado. Además, si nos fijamos aquella burbuja de los juegos de móviles, Speedy, que iba a cargarse el juego tradicional y... Ya no tenemos consolas si fuera por ellos. Ya no habría 360. Los juegos sociales, en Facebook, eso era el futuro. El fin de los videojuegos. Finga. Adiós, finga. Bueno, Don Matrix ha visto algo. Tenemos el hecho... ¿Ha visto un filón? También tenemos el hecho de que compañías como Sega están trayendo clásicos como Jet Set Radio o Crazy Taxi a las plataformas Android y iPhone. Y la verdad es que se ven muy bien. Crazy Taxi... Lo que ha salido de Crazy Taxi creo que no es Crazy Taxi. No, no es Crazy Taxi. No, porque no viene Offspring. Entonces... Vale. Entonces lo de la tía se siente tan puto. A mí que me perdone, pero... Bueno, entonces no es Crazy Taxi. Es broma, perdón. Sí, perdona. No, pero la verdad es que... Antes de hablar de si es rentable o no es rentable, tenemos que saber que también hay compañías que se lo trabajan más. Personalmente, para mí una de ellas sería Sega, que es capaz de traernos juegos que no hemos disfrutado en nuestra época, no están ahora traducidos al inglés, que bueno, es lo que te mojas, pero no lo traen, o juegos como Jet Set Radio, que los tenemos ahora en el Live o en el Store de 360, en HD, con todas las mismas canciones que tenía el anterior, que eso es muy difícil también, o como movimiento de rotor, el típico movimiento, el segundo analógico. A mí ahora que estamos hablando de Sega, y hablamos largo y tendido de ello en el especial de Shenmue, pero a mí el ejemplo que más me duele, perdonad que sea tan pesado, es Shenmue. Es que no lo comprendo, quiero decir... Bueno, es como el eterno rumor, quiero decir, es que yo casi que podría decir, o podría, muchas fuentes que me han dicho mil veces, que el juego está más que hecho, que está más que pasado, que el juego está listo para salir. Pero es que me llevan diciendo eso desde hace casi 3 años. Y no lo vemos, y creo que es un juego que, como arte, que creemos que es el videojuego, necesitamos jugarlo. O sea, necesitamos brindarlo a la gente que no lo pudo disfrutar en Dreamcast. Y dentro de esa especie de convicción que tenemos los jugadores de la facilidad de descargarse un emulador de Dreamcast, el Shenmue, la ROM del Shenmue, bueno, la ISO del Shenmue, y jugarlo en nuestro ordenador, y si tira, tira, y si no tira, pues te jodes, no es tan fácil, y creo que la solución sería sacarlo en HD, un juego que además que con el run run de los años que han pasado, estoy convencido de que se va a sacar mucho rendimiento de un juego, más rendimiento que en el pasado, seguro, con todo lo que se ha generado, Speedy. Es que me parece imposible que no haya gente ahora mismo que pagase 800 Microsoft Points por un Shenmue 1. Me cuesta de creer. Yo quiero recordar que en su día llegaron a salir esos registros de los juegos que iban a salir de Microsoft en Live, y creo que se llegó a ver o algo así, o fue un montaje. La verdad que no lo sé, pero lo cierto y verdad es que a mí me da la sensación de que en Sega tienen que estar replanteándose continuamente cuál puede ser el mejor momento para lanzarlo. O la tesitura de decir, si tenemos algún día esa tercera entrega, preparándose, puede ser el momento oportuno lanzar esas dos primeras y originales entregas para vender más. Pero como, en fin, estamos hablando de Sega, que no sabe ni dónde está de pie, en fin, no sabemos qué nos puede deparar, pero de todo menos bueno. Pero piensa que además, aparte de Shenmue, ha habido peticiones de todo. Tenemos ahora, por ejemplo, el Knights en HD, que le ha pedido mucha gente. ¿Tú crees que se ha vendido el Knights? ¿Tanta no, gente que lo ha pedido? No. ¿Es un humor amarillo? Todo el mundo lo quiere y nadie lo ve. Ah, ya está. ¿Ya? Pues es el Knights un humor amarillo. Es el Jet Set Radio, se ha vendido tanto. Hay juegos de SEA que son ¿Ulala está buena? ¿Qué? ¿Ulala está buena? Ulala está muy buena. Vale, vale. Bueno, yo también que soy un enfermo. Pues sí, la verdad es que sí, que son demasiados juegos y la gente ha pedido por ellos. Están en HD y no creo que se hayan comprado. Bueno, no se hayan revalorado tanto. Aquí al final estamos todos de acuerdo, creo. Es que lo bonito de esta mesa redonda es que no hay enemigos. No. Quiero decir, yo pensaba que iba a venir aquí y iba a decir que Capcom estaba haciendo bien sacando estos juegos que no tenían acceso los jugadores, y hasta hemos estado todos de acuerdo. Y dice, ah, bueno, vale, pues entonces no pasa nada. Ahora, lo del Yeyos Bizarre no estuvo bien, ¿eh? Es que ahí está, ¿no? O sea, vale, sí, Dungeon Sandal. Como ese juego con toda mi alma. Bueno, pero es que también buscar una versión buena de Yeyos Bizarre también es ya. O sea, eso, te compras el de Saturn o ala, adiós. El Yoyos, es el único, el de Dreamcast. El filtro es el único bueno. El único filtro bueno que se ha hecho, yo creo que es el de Yoyos. Pues está bien eso, En el HD ahí, está bonito. Comic, lo que pasa es que págalo, ¿no? Porque ese sí que era caro. Sí, sí. Entonces, lo que estábamos comentando es eso, que casi estamos todos de acuerdo. Las conclusiones son más que lógicas. A lo largo de estos años hemos visto un boom de estos clásicos que pueden ser disfrutados por nuevos y antiguos jugadores, están comerciando con nostalgia, como aquel que dice, y es una lástima con que nos encontremos con precios hasta cierto punto tan prohibitivos y que mermen la posibilidad de que nuevos jugadores accedan a estos títulos y puedan comprar y completar su colección de ensueño, aunque sea de forma digital, quiero insistir en eso. Y claro, nos encontramos con que coleccionar videojuegos clásicos es casi hipotecarse una casa ahora mismo, ¿vale? Quiero decir, es que tenemos muchos amigos que venden, de hecho aquí tenemos un buen amigo que también vende, a Julito, que le mandamos, Julio, ¿qué pasa? Que quiere decir que es un negocio muy complicado y que además generalmente está como muy mal visto, ¿vale? Cuando hay gente que en realidad tiene que sacar, tienen su tienda, van a su puesto a vender, van, quiere decir que están haciendo negocio, evidentemente, y me están pagando muchas veces justos por pecadores a la hora de vender estos juegos. Sin ir más lejos, nuestro amigo Alphon en Play Games and Cars, ¿no? Es que la gente a veces también se piensa que es una ONG. Quiero decir, es que son gente que tienen que sacar, tienen que vender juegos, tienen una tienda, están pagando un alquiler, están pagando, y es un problema, evidentemente. Entonces, encontrarse además con que tienes el desprestigio por parte de tus propios compradores, te encuentras en un problema cuando él te está disponiendo un juego que probablemente no encontrarías, probablemente tendrías que comprar de eBay, que te encontrarías con el problema de que a lo mejor te llega y está hecho unas trizas. Son muchos problemas y hay a veces no, sí, contamos con los beneficios de comprar estos juegos a tiendas. Sí, es que parece que hay como demasiadas barreras, ¿no? Para jugar a... Son todo barreras y precisamente para jugar a juegos clásicos. Estos cuando, juegos online te quitan las barreras. Cuando jugar online te tendría que quitar las barreras, te vienen las compañías y a veces te hacen chapuzas. Entonces no está bien. Es decir, si yo pago 5 euros, como tú has dicho, por Castlevania Symphony of the Night, aunque pues lo quiero con... No lo quiero con errores gráficos. Lo quiero... el Symphony of the Night que quiero comprar yo. Sí que es verdad que es evidente que antes de gastarme 150 euros en el Symphony of the Night para jugarlo, prefiero gastarme 5. Pero también es verdad que prefiero gastarme 10 y comprarme la versión de PSP, por ejemplo. Correcto. ¿Vale? O sea, es que va así. O sea, las descargas digitales hay algunas que sí que vale la pena, que es cuando ves que el trabajo pues está rehecho, es diferente, no es la misma versión, hay un trabajo detrás, dices, vale, perfecto, lo pago. ¿Vale? Por ejemplo, 1200 Microsoft Points valía el Super Street Fighter 2 Turbo HD, ¿no? En un principio. Con ese código, bueno, mira, está todo redibujado, la música es nueva, etcétera, etcétera. ¿Por qué no voy a pagarlo? pagar 800, por ejemplo, con un Street Fighter 2 normal, no lo voy a hacer. Que lo hicieron con el Hyper Fighting. Son cosillas así. Y yo creo que es que encima ellos mismos no tienen ni el precio calculado de lo que pueda valer otra cosa, una cosa u otra, que eso sí que sería, coño, un precio estipulado. No, lo que no puede ser es que un King of Fighter 98 Unlimited Match en el, o un Samurai Shodown 2 te valga 800, Samurai Shodown 2, y que Neo Battle Coliseum, todo renuevo, valga 800 igual. ¿Por qué? ¿Por qué está la diferencia ahí? ¿A qué estamos jugando? Ah, claro, que uno es un clásico, se puede comprar, y otro, como no se sabe si sale bien o mal, al mismo precio. ¿Qué se ha trabajado más? Ya. Y encima lo compramos con un online nefasto, que es lo que tiene todos los juegos de SNK, un online nefasto. Entonces, ¿qué estás pagando ahí? O, por ejemplo, el caso de Steel Strike, también, ¿no? Se nos prometió un online de la hostia y al principio no iba más quedando tumbos. Entonces, ¿qué me has prometido a mí? Ya. ¿Qué me estás ofreciendo? Por supuesto. Pues es un debate complicado. Es un debate complicado, pero casi que va siendo hora de tomar las últimas conclusiones. Así que, amigo Joshua, ¿qué nos cuentas? ¿De qué conclusiones sacas de la cita de hoy? Descargables, sí. Baratos para que la gente pueda disfrutarlos. ¿Es una realidad? No, es un simple sueño de un retrojugador, que conseguir que muchísima gente alcance esos títulos. ¿Va a suceder? No va a suceder en absoluto, pero es lo que nos gustaría. De todas maneras, yo creo que si la gente es capaz de trabajárselo muy poquito, creo que también hay un mundo muy interesante en la emulación, de gente trabajando de manera completamente altruista y que dejan en pañales la mayor parte de las ofertas comerciales, y eso es también gente haciendo cosas para la comunidad de una manera completamente gratuita, de modo que yo creo que eso sí que merece la pena, que la gente rebusque un poquito, muy poquito ya. Yo al final también creo que con responsabilidad no hay ningún problema en usar emuladores, quiero decir, es que ¿qué problema va a haber? ¿Sabes? Es que al final a veces es la única opción que te queda, ¿sabes? ¿Qué hacemos entonces? ¿Sabes? Es que no hay otra, y además a la hora de trabajar es que no hay color, ¿sabes? Es que es mejor. En fin, Speedy, últimas conclusiones, amigo, ¿qué nos cuentas? Pues dolor, o sea, a ver, yo que te bajes mi reciente adquisición del Dungeons and Dragons y ver que no hay ni un puñetero filtro que haga que se vea bien en pantalla, al menos la versión PC en Steam, incluso la resolución normal y te claven lo que te claven, y luego no siendo, o sea, voy a ir más allá de la emulación, voy a irme a los juegos que hace el amigo Loco Malito, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ese homenaje tremendo a lo que son esos clásicos. Por amor al arte, porque disfruta y quiere hacer disfrutar a propios y extraños, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Que todo es dinero, pero bueno, es la vida es dinero, al fin y al cabo. La vida es dinero. ¿Qué conclusión más? Uf. Queremos vuestro dinero. Qué triste, Bueno, Cristian, ¿qué? Bueno, yo suelo decir que los juegos, si son ports, que estén bien hechos, que sean baratos y que tengan contenido adicional. En el caso de remakes es otra cosa con... diferente, porque si te clavan como van a clavar ahora 1200 por el flashback, esperemos que esté bien, también, pero al ser un hay gente detrás que bueno, mal hicieron el Amy antes, solo digo eso. Bueno, pero al ser remake ya vale más, es un aporte más, pero si son ports, o sea, aquello que son ports, que sean juegos que no, que los hayamos disfrutado, que estén bien porteados, que no haya errores, porque estás pagando por un producto, no estás pagando por un port, vale, no estás pagando por una emulación. Y que lleve algo más que el juego, aunque sean unos bocetos, aunque sea una entrevista con el desarrollador, cualquier cosa, pero que contenga algo más que lo que contenía el original, porque han pasado muchos años y merece ese dinero. Bueno, Edu, poco más a añadir a lo de Cristian, ¿no? O sea, si vas a pagar por algo, que sea algo te reporte alguna cosa, quiero decir, no vas a pagar 800 Microsoft Points cuando a veces alguien que trabaja en un emulador te hace mejores las cosas. Ya no solo por los filtros, ya te lo digo por clientes online, por varias tonterías. Muchas veces a COF 98 tal es mejor bajarte un emulador con soporte online que jugar a la versión oficial de SNK. Por lo tanto, hay veces que eso es lo que se tiene que trabajar las compañías, ¿no? Ponerle un poco más de cariño, más de mimo. Y cuando dicen, sí, vamos a sacar una recopilación, sacan la recopilación. Quiero decir, Marvel Origins, ¿no? Marvel 1 y Marvel vs. Capcom. ¿Dónde está el X-Men vs. Street Fighter? ¿Dónde está el Marvel vs. Street Fighter? No, esos no. Es que no podemos vender. No cabe. Te tendríamos que cobrar 1.600. Vamos a ver, ¿sabes? Ya verás tú. Ya hablaremos. A eso me refiero, ¿no? Muchas veces cuando hablan de recopilación, que hablen de recopilación de verdad. No de dos juegos, de seis. Sí, sí. Estamos hablando de una recopilación. Bueno, pues para ir acabando ya este programa del Club Vintage, espero que lo hayáis disfrutado. Querría de nuevo pasar el micro al amigo Kultur Joshua para que nos hable un poquito de Retro Entre Amigos. Pégate aquí. Cuéntanos, pues, mira, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos conocer de Retro Entre Amigos? Pues se parece a esto, es un podcast que con una mesa, aunque esto es mesa redonda, pero es bastante cuadrada como la nuestra. Sí. Donde básicamente lo que hicimos en su momento fue las reuniones que ya nosotros hacíamos para charlar y jugar, decir, oye, ¿qué pasaría si grabásemos todas estas chorradas que estamos diciendo, todas nuestras opiniones, ¿no? Y si lo grabásemos y lo pusiésemos como un podcast, caramba, eso es Retro Entre Amigos. Sencillamente cuatro colegas de toda vila que nos juntamos para jugar, que todos tenemos nuestras preferencias y nuestras opiniones, y es eso, de modo que básicamente una reunión de amigos hablando de juegos antiguos. Uh-huh. Speedy, bueno, hemos hablado muchas veces de Methodologic, pero un recuerdo no está de más, y si nos quieres hablar un poquito de lo que habéis venido a presentar aquí, pues sí. Tienes el micro para ti. Es mío. Bueno, ha sido como una especie de la consecuencia de lo que es trabajar en la prensa del videojuego y pasarse al otro lado, ¿no? Al lado oscuro o luminoso, ¿no? Estamos desarrollando un videojuego en una empresa sevillana que es Revolution System Games, y aquí pues estamos presentando lo que es la alfa, una serie de motores y herramientas para que el usuario haga modding. Estamos demostrando lo que se puede hacer con esas herramientas y viendo a ver que hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Y ahí lo estamos enseñando un poquito. El juego se llama Decadence, y si queréis echarle un ojito por aquí en este magno evento, pues aquí estamos. Bueno, Speedy, no sé si querrás hablar del otro podcast que colaboras, de los otros podcasts que colaboras, entre ellos el MG Podcast, un programa que no conozco. Es igual, no sé ni quién está a mi lado, no sé. Pedazo de podcast, el podcast de Mundo Gamers, hay que oírlo, cuando volvamos de vacaciones también, que arrancaremos nuevamente y que merece la pena. La hermandad, Speedy, ¿sigues, no? Seguimos en la hermandad. ¿Qué tal la hermandad? ¿Qué se cuenta? También vacaciones, ahí ese no lo escuchéis, no es broma, ¿no? Es irreverencia total, palabras malas y soeces, pero también verdades como puños sobre el mundo del videojuego. Bien, y luego Pulpo, que bueno, que os voy a contar de Pulpo Frito, que no hayamos dicho ya, de nuestros amigos Pulpo Frito, de nuestro amigo Borja, de nuestro amigo Evil, Zero Sith, etcétera, que bueno, que hacen un trabajo estupendo y que os recomendamos, pues como siempre, a los amigos de Pulpo Frito en sus dos versiones, la retro y la clásica. La normal, la de los juegos actuales, quiero decir. Bien, amigos, amigas, muchas gracias por venir a este programa del Club Vintage aquí en el Game Poly. Sentimos muchísimo los problemas que hemos tenido con el audio, pero claro, es que estábamos atados de pies y manos. No quiero que esto se convierta en una Tony Rajada de esas locas que podéis buscar en YouTube. La Tony Rajada en Sardañola. No, pero la verdad es que ha sido un poco lamentable encontrarnos con esta situación. Espero que al menos hayáis podido escuchar todo lo que hemos dicho. Espero que lo hayáis disfrutado. Gracias a todos los que habéis hablado. Gracias también a todos los que no habéis hablado por estar aquí escuchando. Y espero que lo hayáis disfrutado. Y ahora pues estaremos por aquí para vuestra disposición para hacer cualquier cosita. Así que muchas gracias por escuchar el Club Vintage, muchas gracias por estar aquí y nos vemos durante estos días de Game Polis. Disfrutad de la feria, de lo que os dejen, y disfrutad de este evento que, bueno, veremos cómo acaba. Muchas gracias a todos.